Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Muy bien, pues las películas y las series de televisión describen el espiritismo de una manera muy tosca, transmitiendo que el espiritismo es la comunicación entre los vivos y los muertos. Eso dicen. O sea, cualquier película que veáis, cualquier serie, dicen, vamos a comunicarnos con los muertos. Y en el fondo, esa definición es un error, porque los espíritus no son muertos. Los espíritus son vivos y muy vivos, incluso a unos niveles de vida superiores a los que tenemos nosotros, los que estamos encarnados. Entonces, los espíritus tienen vida y nosotros en este momento que estamos encarnados también tenemos vida. Por ello, los que estudiamos y practicamos el espiritismo, tratamos de afinar un poco esa definición. Y de la mano de Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, diríamos que el objeto del espiritismo es constatar que la vida continúa tras la muerte física. Y que además es posible, y de hecho algo natural, la comunicación entre nosotros, los encarnados, y los espíritus o inteligencias de naturaleza inmaterial. Esa comunicación, que se puede dar de muy diversas maneras y que en el tiempo ha evolucionado, si habéis leído un poco sobre la historia del espiritismo, desde los golpes o raps, que fue la primera forma que allá por el siglo XIX, pues empezaron a decir los espíritus, ¡hey, que estamos aquí, hacednos casos!, a las mesas parlantes, hasta más posteriormente la psicografía, o actualmente lo más habitual, que es la mediunidad de incorporación. Digo, esa comunicación resulta muy útil, ya que por un lado podemos contar con la ayuda y asistencia de los espíritus superiores, de conocimiento, que pueden orientarnos o prevenirnos de actitudes erróneas que podamos acometer en nuestras vidas. Solo basta escucharles y modificar nuestro comportamiento. Y ya estáis pensando que esto no es fácil, sobre todo lo de modificar nuestro comportamiento. Pero esas comunicaciones nos permiten también hablar con espíritus de orden inferior, espíritus necesitados o espíritus que están en una situación un poco complicada, difícil. Y esto también es una escuela de aprendizaje, pues nos permite constatar cómo somos, cómo estamos viviendo, cómo pensamos y además nos permite también realizar una ayuda efectiva a estos espíritus, pues intentando esclarecerles, animarles, diciéndoles por dónde pueden tirar, qué pueden pensar, cómo pueden mejorar. Entonces esto también es útil para ellos, pero también para nosotros. Pues bien, todo esto resume un poco el trabajo que realizamos en esta casa y en tantos otros centros espíritas que hay en nuestro país y en otros muchos. De las comunicaciones mediúmnicas contrastadas. Por la información que muchos espíritus nos han dado, a nosotros, a otros muchos médiums, en distintos lugares distintos, Allan Kardec pudo recopilar una gran información sobre la primera causa, a la que popularmente llamamos Dios, sobre el mundo espiritual, la pluralidad de existencias, la pluralidad de mundos habitados, y sobre unas leyes morales de carácter universal, como por ejemplo la ley del progreso, la ley de la libertad, etcétera, que podemos meditar en los libros de los espíritus, en la última parte. Pues bien, el objetivo que yo pretendo con esta conferencia es el siguiente. Pretendo exponer que si viviéramos conforme a los consejos recibidos por la espiritualidad, podríamos progresar hacia un elevado nivel, alcanzando realmente ese ideal supremo que llamamos perfección o excelencia humana. Muy bien. Pues bien, nos dice el espiritismo que todos somos espíritus, como veníamos diciendo, tanto los que habitualmente llamamos espíritus, es decir, los que son inmateriales y que son pensamiento puro, pero no solamente ellos. Nosotros, los que en este momento estamos encarnados en la materia, también somos espíritus. Es decir, nuestra naturaleza esencial es espiritual, si bien por diversas razones, en ese momento de nuestras vidas estamos revestidos de materia carnal. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.